de aquella gran tentación. Y sin pensarlo tu cara tomé, y el primer beso ya sí te robé. Toda la noche te tuve en mis sueños, constantemente como una obsesión. Bien merecido lo tengo, pequeña, por haber sido esa noche el ladrón. Y por robarte un beso de amor, tú me robaste a mi corazón. Y por robarte un beso de amor, tú me robaste a mi el corazón. Y por robarte un beso de amor, tú me robaste a mi el corazón. Y por robarte un beso de amor, tú me robaste a mi el corazón. Upa, hey, yo ladrón. Y por robarte un beso de amor, tú me robaste a mí el corazón.